Las 11:33, desde la Asociación Trabajadores del Estado están pidiendo, están solicitando, y también podemos agregar exigiendo, que se duplique la ayuda escolar que va a pagar el gobierno provincial ahora, a fin de mes, a fin de enero, de 275.000 pesos por alumno. Según el gobierno provincial, se aplicó a ese monto el 42,5% al monto pagado en 2025. Más allá de eso, desde ATE consideran que es insuficiente y piden por lo menos duplicar ese monto que va a pagar el gobierno provincial. Vamos a hablar unos minutos con Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE. Roxana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mauro, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia de Kermés. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Roxana. No, por favor. Están pidiendo esto, por lo menos duplicar la ayuda escolar, entre otras cosas, ¿no? Claro. Sí, tiene dentro de los reclamos que venimos teniendo, lo hicimos en enero a la solicitud y lo hicieron todos los gremios de la mesa intersindical individualmente y también lo hicimos en conjunto, entendiendo, como hacemos todos los años, de que la ayuda escolar cubra el inicio de clase de los niños, niñas y adolescentes de los trabajadores y trabajadoras estatales. La realidad es que, bueno, el gobierno no ha tenido la decisión política de atender este pedido. Y bueno, aplicó un aumento a la ayuda escolar, pero que tiene que ver con un monto que no va a alcanzar a los precios que tiene el mercado para que los trabajadores y trabajadoras puedan cubrirlo. ¿Por qué lo decimos? Porque lo dijimos claramente en enero cuando mandamos la nota, que estaba todavía en reserva los comercios, tenían en reserva todavía congelado los precios de diciembre y que los primeros días de enero se iba a aplicar el aumento de los productos. Por lo tanto, no es que es caprichoso, no es que se nos ocurre a nosotros solicitar la duplicación de lo que fue el año pasado, lo hacemos todos los años, pero dando las explicaciones del porqué. La verdad que no tenemos una canasta que publique el gobierno provincial, por lo tanto es la que hacemos, los sindicatos. Claro. Y principalmente ATE hace estas canastas todos los años para que el trabajador y la trabajadora pueda tener el acceso a comprarle un par de zapatillas, un pantalón, una remera, la pechera que usan en las escuelas, porque aparte arrancan en época de calor y que se ha hecho uso para todo el año la pechera, porque la realidad es lo más económico. Claro. Vino un poco a reemplazar el guardapolvos. Sí, porque además, bueno, es mucho más barato, eso es real, y es más cómodo también para los niños y las niñas utilizarla. Claro. Pero bueno, igualmente, todo ese trabajo que están haciendo desde el gremio, uno también lo plantea, es salir un poco a los comercios a averiguar precios, tampoco es nada, por supuesto, nada de otro mundo, ¿no? Lo pueden tener al dato. Sí, por supuesto. Lo que hacemos es, a ver, los datos que nosotros arrojamos, no estamos diciendo que sea lo ideal que necesite una ayuda escolar una vez al año, porque si no estaríamos hablando cercano a 800, 900 mil pesos para que vos puedas tener... Más cerca de un millón que de 275. Sí, más vale. Por supuesto que sí. Lo que estamos diciendo es que para el inicio de clase. Pero la realidad es que estos son precios en nuestra localidad, en Santa Rosa. Claro. Que tiene que ver con negocios que son mayoristas, que otros que son minoristas y otros que son de primera calidad los productos, y que la verdad que eso es lo que apuntamos desde ATE, que todos los trabajadores puedan tener el mismo acceso a que sus hijos e hijas vayan con calzado, con indumentaria y con productos de buena calidad. Esto sin contar, Mauro, que en la canasta esta que nosotros presentamos y analizamos, y por eso es la solicitud, no entra todo lo que después, posteriormente, solicitan en las escuelas. Claro, para cada no, niño, no, sí, niña o sí. adolescente, ¿eh? Sí, sí. Esto es simplemente para el inicio. Después vienen otros productos escolares que tienen que ver con la, con los pedidos que se hacen en las escuelas particulares de cada niño, niña, adolescente. Claro. Esa es la realidad. ¿Y creen que por las declaraciones que han hecho desde el gobierno provincial de esto de la estrechez económica pueden atender esto que están reclamando ustedes? Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que lo mismo, entendemos que lo del bono fue un error político desde el gobierno de no poder hacer números y de no tener la decisión de tocar los sectores que debería tocar. Esa es la realidad. Nosotros esto lo venimos vaticinando desde hace rato, desde antes que entrara este gobierno, de buscar otras salidas de recaudación propia en la provincia y no esperar al cuello de botella y no esperar a tener la soga al cuello como está sucediendo. Sabíamos que el gobierno nacional no iba a dar absolutamente nada a la provincia de La Pampa a no ser que la provincia de La Pampa entregara todo. Lo dijo, se cansó de decirlo el presidente de la Nación en su campaña y lo sigue sosteniendo. Quien no es obediente a él no va a tener absolutamente nada. Y además, siendo obediente, en muchos casos tampoco les ha dado nada. Pero bueno, la realidad es que el ajuste lo seguimos pagando los trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas, y la verdad que ya se torna insostenible esta situación. Es imposible, ya no hay más, no hay de dónde poder sobrevivir a la crisis que estamos teniendo. Las ayudas familiares se terminaron, todos estamos en la misma situación, y la verdad que es preocupante, es triste, y esto obviamente que es un malestar generalizado entre los trabajadores, trabajadoras y también en el grupo familiar. No hay otra salida laboral, no hay changas, se cortaron las changas por el solo hecho de que, bueno, muchos de quienes generamos esas changas tampoco estamos pudiendo que otros ciudadanos puedan acceder a ni siquiera cortar el pasto en nuestras casas. Claro, digo. eso es fundamental lo que estás diciendo, y justamente quería comentarte una situación, pero también preguntarles como representantes de los trabajadores, cómo también ha cambiado esa forma de dar un laburo a alguien que iba a golpear las manos o a tocar la puerta de una casa que pasaba y veía el pasto alto. Hasta hace un poco, no hace mucho tiempo atrás, eso era habitual, que los pibes y las pibas tuvieran una máquina de cortar pastos, anduvieran por los barrios, tocaran una puerta o golpearan las manos y la persona que estaba en la casa le diera el laburo de ganarse 10.000 o 15.000 pesos para cortar el pasto. Ahora nos ha pasado que en muchos barrios las personas que daban ese trabajo ya no tienen ni para eso mínimo, o sea, empieza a romperse una cadena que antes por lo menos los que hacían changa tenían algo para el día, para ganar, para comer. Ya ni esa posibilidad tiene el trabajador formal de dar un trabajo a uno informal. No, por supuesto que no, es inviable. O sea, la mayoría de los trabajadores, pues no voy a generalizar, pero más de la mitad de los trabajadores de la provincia, ni hablar de los municipios, no están llegando al día 5, esa es la realidad. Entonces, obviamente que es inviable que toda esa cadena que se había armado en su momento se rompa, pero además de eso, lo que hemos visto también, que esta situación de crisis no lleva, nosotros quienes vivimos en la época del 2001 la vimos también, que los estudiantes que están estudiando acá en la capital, no se quedan, se vuelven a sus pueblos. Y eso es tristísimo, que estos chicos no puedan, que antes podían hacer algún tipo de actividad, alguna changa en la capital para poder quedarse y socializar, no están pudiéndolo hacer, se están volviendo a sus pueblos porque el lugar que tienen de contención es poco mucho, es volver otra vez al hogar familiar. Entonces, Eso también es algo que lo estamos notando. Mire el vaciamiento, a ver, el vacío que hay en nuestra ciudad de gente que ni siquiera anda caminando, va a los parques, sí, por supuesto, hay espacios de recreación, pero no consumen nada. O sea, los negocios de alrededor no venden nada. Se llevan sus sándwiches, su gaseosa, su agua. Es la verdad que es preocupante, es extremadamente preocupante. Desde que bueno, reclamaron con una conferencia de prensa, pero también presentaron notas, ¿no ha habido ningún acercamiento del gobierno provincial pensando en un llamado a paritarias? No, todavía no. Bien. No, formalmente no ha habido ningún acercamiento. Seguramente eso va... Nosotros entendemos que las acciones que hacemos las hacemos pensando en abrir una puerta de diálogo, de negociación, no lo hacemos en otro sentido, no es que no estamos entendiendo la situación. El problema es que no se está entendiendo la situación desde el gobierno la que está padeciendo los trabajadores y trabajadoras. Que la verdad es preocupante que no haya esa mirada. Y que, vuelvo a repetir, como dije en su momento, nosotros salimos a una jornada de lucha porque... que fue en reclamo primeramente por el bono de fin de año, que es una gratificación que hemos logrado en negociaciones paritarias, que no ni siquiera discutíamos el monto, porque era una gratificación que acompañaba al mes de enero, que es un mes larguísimo, pero en esta situación fundamental donde ni siquiera hemos podido tener la posibilidad de que nuestros niños y niñas tengan un espacio de recreación, poder que ellos en vacaciones puedan tener este derecho, la verdad que no era algo que iba a desestabilizar el Estado. Nosotros entendemos que no, nosotros y nosotras entendemos que no. Y sobre todo a nuestros jubilados y jubiladas. Estamos llegando a esa situación de que nuestros abuelos y abuelas están acudiendo a las familias de sus hijos para poder no solo comer, sino tener la estabilidad de poder tomar la medicación. Es preocupante. Roxana, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y más vale que vamos a seguir el tema. No, gracias a ustedes como siempre por el espacio, y comentarles que hoy estamos de recorrida, arrancamos una recorrida junto a los gremios de la mesa intersindical. Escuchamos un poco de ruido atrás, pero no sabemos bien en qué situación estás. Estamos en la ciudad judicial, estamos pegando cartelería con los puntos de los reclamos del bono, de la apertura de paritaria, de la readecuación, bueno, todos los puntos que fueron por los cuales estamos exigiendo que se abra ya la paritaria salarial. Bien. Para tener un ámbito de discusión, y estuvimos en Casa de Gobierno, en Cámara de Diputados, en los entes descentralizados, ahora estamos terminando en la ciudad judicial, y mañana realizaremos la recorrida por todo lo que son centros de salud, municipios. Así que estamos con todos los compañeros de la mesa sindical. Bueno, ahora esperamos una foto para poder mostrar eso que están haciendo. ¿Eso va a ser hoy o tienen pensado también en algún otro momento del mes? Hoy y mañana hacemos todo. Después nos vamos a seguir con armando el plan de lucha, por supuesto, porque nosotros no nos vamos a quedar con que el gobierno no pagó una gratificación de bono, y no vamos a quedar, por supuesto, para que el gobierno abra la paritaria. Bien. Muchas gracias, Roxana. Estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Roxana Rechimón, esta última parte que se escuchaba bastante mal, es la secretaria general de ATE. Bueno, nos contaba en este último momento lo que están haciendo. Están recorriendo los distintos lugares del Estado provincial, poniendo cartelerías de los reclamos que están haciendo. Entre esos, pedir la duplicación de la ayuda escolar, que está en 275.000, están pidiendo que se duplique por lo menos, y también dijo acá en Radio Kermés que fue un error político no haber pagado el bono el gobierno provincial.